Juan Carlos Junio, candidato a senador suplente por la Capital Federal en la lista del Frente de Todos, es nuestro analista político, económico y cultural, ya que también es el presidente del Centro Cultural de la Cooperación. Cristina Fernández de Kirchner está hablando en público de un nuevo contrato social, de las ideas que vienen. Y hay un sector de la prensa hegemónica que castiga por ese lado. Joaquín Moreira Solá llegó a decir que había mensajes encriptados en los discursos de Cristina, y ahora sale Pichetto a decir que si tenés dos departamentos la revolución se va a llevar uno. Parecen personajes de Capusotto, pero no, la verdad que son actores políticos importantes. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, o quizás Torquemada y del medioevo, este señor senador, ¿no es cierto?, a punto de terminar su mandato. Sí, renovó, trató de revitalizar el anacronismo del macartismo. Pero bueno, ustedes recuerdan que hace un mes era una jugada maestra lo de Pichetto, ¿no? Todos los grandes editorialistas decían que era una jugada maestra. Bueno, en realidad fue un fiasco, y ahora se dedica a batir el parche de lo más reaccionario. En un momento dado pensó que eso podía tener eco en algún sector de la sociedad, sin embargo la vida demostró que no es así. Pero lo que quería destacar en este comentario, siguiendo un poco con la de la semana pasada, que es ver qué está diciendo Alberto y Cristina sobre el futuro y no tanto, en fin, seguir gastando esfuerzos en el macrismo, ¿no? Así que volví a juntar algunas cosas que dice Cristina, que dijo en estos días, que efectivamente causan cierto estupor en los editorialistas de La Nación y El Clarín. En primer lugar, reiteró que de lo que se trata es de discutir políticas y modelos, que puede parecer muy obvio, sin embargo, es lo de fondo que está en discusión hoy. El problema no es Macri y sus torpezas, sino el problema son las políticas y el modelo del macrismo, que reiteró el de Martínez de Hoz, reiteró el de Menem, y siguió con el modelo neoliberal, ¿no es cierto? La otra cuestión interesante que dijo Cristina, que también para estos editorialistas es una herejía, es que dijo que hay que debatir los márgenes de ganancia de las corporaciones. Y ya sabemos que las corporaciones en estos últimos tiempos de éxito político, de ellos, además de sacralizar a la propiedad privada del capitalismo, intentan también sacralizar a la ganancia empresaria como algo inmutable e intocable. Por lo tanto, cuando Cristina dice debatamos los márgenes de ganancia, creo que es otra herejía sumamente interesante. Agregó también que las ganancias de las empresas energéticas son brutales, con lo que está adelantando y anunciando de consumo con Alberto Fernández, que los tarifazos y toda esta cuestión de estas grandes corporaciones ligadas al gobierno serán seguramente revisadas. La otra cuestión que planteó es el de la formación de precios, ¿no es cierto? O sea, hay que debatir a los formadores de precios. Y ese debate lleva a que el Estado intervenga para regular y controlar a los formadores de precios. Y por último, bueno, la inflación está ligada a la concentración y a las grandes ganancias producto de esa concentración económica. O sea, Cristina ha estado muy pero muy activo en ratificar decisiones y su pensamiento, que quizá no sea novedoso, pero que en este momento sigue marcando el rumbo de los tiempos por venir, ¿no? Bien, el licenciado en Historia, Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, es un gran lector de diario, y hay que ver de qué manera hay sectores del periodismo hegemónico, en la prensa escrita sobre todo, pero también en la radio y televisión, que están esperando el menor índice, una frase, un dato suelto, un párrafo en una entrevista, etcétera, para relacionar a el Frente de Todes, de todos, de todas, con lo peor de la historia o con momentos muy polémicos de la historia. Ocurrió en las últimas horas con el pensador Horacio González, y unas ideas suyas volcadas en una entrevista, en una revista digital de la publicación Pacurondo. Es decir, que no ocurrió en medio de una expectativa de millones de personas por esas palabras, sino en un lugar muy reducido, y sin embargo lo acusan de haber elogiado la lucha guerrillera en Argentina en los años 70, ¿no? Sí, justamente en el editorial de hoy de Pañi lo recoge a Horacio González en el sentido que vos planteás, toma unas palabras que seguramente son fuera de contexto de Diosdado Cabello, el dirigente venezolano. Ahora, lo que no se priva Pañi es de decir que lo que va a hacer el gobierno en su próximo programa, lo que debe hacer para lograr un préstamo de facilidades extendidas del FMI, es que va a tener que hacer reformas estructurales, que viene a ser un ajuste fiscal más severo, una reforma tributaria y una reforma laboral y previsional. Alberto Fernández dice que aún así va a continuar negociando con el Fondo Monetario Internacional. O sea, le están planteando todo lo que debe hacer para parecerse lo más posible a Mauricio Macri. Repitiendo el truco con que Claudio Escribano recibió en su momento a Néstor Kirchner. Bueno, este es el pliego de condiciones a cumplir para ser el presidente que merezca el apoyo de este prestigioso medio de comunicación, sus lectores y un sector del electorado que se ve representado ahí, ¿no? Sí, la verdad que estoy convencido que tanto Alberto como Cristina, o sea, los Fernández, van a dar la misma respuesta que Néstor Kirchner le dio a Claudio Escribano. Cumplió con el mandato popular y ahora estoy convencido que con el 50 y pico % de los votos, o sea, fortalecida su legitimidad, creo que los Fernández van a cumplir con sus ideas, con el mandato popular y no con las exigencias de la nación y de los Escribano y los Pañi. Y sin ánimo de echar nafta a cualquier incendio que hubiere por ahí, aquellos que, a alguien que estuvo muy cerca de los sectores de la paz dentro del peronismo y que militó en las villas como Horacio González, le reprochan haber dicho en público que había que revisar el rol de la lucha armada en la Argentina y en otros países de América Latina en los 60 y los 70, los sectores como el Diario de la Nación y el Diario Clarín deberían revisar su apoyo a las dictaduras militares y a los movimientos de ultraderecha armada en cada uno de los países, cuando la realidad nacional en cada uno de esos países así lo expresaba. Sí, por eso son grandes militantes en contra de la memoria, no solo en materia de derechos humanos, sino de la memoria histórica, porque de ese modo perturban, velan esa conducta política, en fin, en periodística, editorialista que tuvo la Nación, y en el último periodo también la tuvo Clarín, porque está claro que Clarín como empresa, como núcleo de poder y como núcleo editorial defendieron en forma incondicional al macrismo, ¿no es cierto? Y fueron partícipes de todo un sistema de recorte a la democracia que vivimos estos años. Por eso prefieren que no haya memoria y haya olvido. Así como defendieron la política de privatización de la Nacional de Carlos Menem, o participaron de papel prensa en sociedad con la dictadura militar en la Argentina, por decir solamente algunos episodios que son de público conocimiento. Yo sé que hay una consigna que el otro día Felipe Solá dijo muy bien: no es momento de responder agravios con agravios, no es momento de entrar en discusiones que nos hacen perder energía. Ellos están buscando, tal vez a río revuelto, ganancia de pescadores. Felipe Solá es posible que sea el canciller del gobierno por venir, o si no, ocupará un lugar expectante, y me parece muy razonable su punto de vista al respecto desde el punto de vista de la política. Como nosotros pertenecemos en todo caso al campo de la comunicación, también es nuestro deber a veces subrayar las contradicciones cuando esas son demasiado evidentes y nadie lo hace. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario, saludos, un abrazo, hasta el martes. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, para charlar un poco de política y economía en la Argentina rumbo a las elecciones de octubre 27 de 2019.